Hola, me llamo Obed y me toca la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Francisco Villanueva, ¿Dónde trabaja? en la Universidad del Valle. ¿Qué es un árbol para usted? Una fuente de oxígeno. ¿Qué recomendaciones nos das para cuidar el medio ambiente? Más que nada que no fumen en las áreas verdes. ¿Me puede definir su trabajo con una sola palabra? Responsable. Okay.